We'll be right back. me high, baby, just a little bit, just a little bit. que conoces que no sirven pa' nada. Si tú quieres triunfar, te tratan de opacar. Ellos en realidad no tienen dónde ir. Pregunta dónde van, no sabrás. No nos dejaremos atrasar. Nuestras esperanzas queremos realizar. Si al suelo tú caíste y allí te pisotearon, tú no permitirás que te dejen abajo.

Music.